En el libro Razones para Vivir, del padre José Luis Martín Descalzo, se puede leer la cita de Fray Luis de Granada. Allí se muestra cómo resulta que los hombres deberíamos tener para con Dios un corazón de hijos, para con los hombres un corazón de madre, y para con nosotros mismos un corazón de juez. Buen consejo que muchas veces no seguimos porque el corazón anda un poco alejado de Dios, desconfiadillo, dice el autor. Somos de un maternal y blando que espanta, contemplamos nuestros defectos como menudencias, pero para los demás, para sus defectos, en cuanto nos descuidamos, somos jueces implacables, que condenan casi y sin casi y sin escuchar al reo. Ahí termina lo que escribió el padre Descalzo. Y la comparación de Fray Luis de Granada nos hace pensar en la gran comprensión que tuvieron nuestros padres cuando fuimos niños y adolescentes, en ese periodo cambiante, con diferentes crisis, se dieron cuenta que no queríamos dañar a otros, sino que fuimos rebeldes, inconstantes, porque sufríamos por dentro debido a la falta de madurez. De la misma manera, cuando veamos en los demás actuaciones alteradas que puedan molestarnos, también tratemos de ejercitar la caridad para comprender que detrás de esa persona enojada existe alguien que está sufriendo por dentro. Como hicieron nuestros padres con nosotros, veamos personas inocentes que no tienen malas intenciones y busquemos ser amables con todos. Si vemos mala intención en el modo de actuar impulsivo de los otros, siempre padeceremos una gran amargura. Ejercitemos la disculpa. En la primera carta a los Corintios, San Pablo escribió algo que intentaba vivir: el amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y todo lo soporta. Ese ejercicio puede realizarse empezando por los miembros de la familia y continuando con las personas que tratamos frecuentemente en los diferentes ambientes sociales. Cuando escuchemos o leamos a las personas que nos hirieron, tratemos de generar una actitud distinta. Evitemos juzgar, condenar. Siempre se puede volver a empezar, aunque en algún momento nos hayamos equivocado en este asunto. No miremos malas intenciones. Tal vez nadie les enseñó a obrar de otra manera. Por eso actúan de ese modo. En ese caso, es allí en donde tendremos que recordar la necesidad del consejo de tener corazón de madre para abandonar la costumbre de ver malas intenciones donde hay solo ignorancia, debilidad, miedos u otras realidades que no llegamos a detectar. Pero si queremos ser felices, dejemos de sentirnos siempre dañados. Veamos en qué podemos mejorar nosotros. Es todo un entrenamiento interior en donde podremos tener fallas, pero siempre volvamos a empezar. Ejercitemos un modo amable de pensar sobre los demás, sea quien sea. De allí que Jesús nos dijo: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Tratemos de cambiar nuestro punto de vista cuando nos molesten actitudes de los otros. Veamos inocentes que están sufriendo y por eso dicen o actúan de una manera molesta. Busquemos discernir lo que el Espíritu Santo nos pide en cada situación. En vez de disgustarnos, comprendamos. Dijo San Pablo, sean bondadosos, comprensivos, amables con todos, como Cristo lo ha sido con nosotros. A cada uno de ustedes que me están escuchando, les dejo un cordial saludo y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.